Nosotros de Río Negro fuimos cuatro compañeros de distintos ámbitos, pero con un mismo objetivo, ¿no? Fue su lema Morales de la ARB, los recicladores de Bariloche. Estuvimos con Lilia Calderón de la Toma Breda y del Movimiento Popular La Dignidad, que también están encuadrados dentro de la CETEP de Cipolletti. Estuvo Nazareno Porma del Frente Agrario. Y bueno, estuve yo, como decían, como cooperativista, como militante y como parte de la CETEP, estuvimos en Bolivia. Creo que tuvimos la posibilidad de estar en un momento histórico, pero también es importante destacar que no es casualidad que Río Negro participe en este encuentro, sino que habla también de un momento donde venimos hace muchísimos años organizándonos desde esos sectores más humildes para poder trabajar en estos derechos que tanto hacía énfasis el Papa en su discurso, ¿no? Pero la verdad sí, es algo, no tiene muchas palabras. O sea, tuvimos la posibilidad de estar con hermanos de toda la patria grande, tuvimos la posibilidad de ver un presidente que ha llevado adelante un país que estaba en la ruina, y tuvimos la posibilidad de estar con un Papa que creo que es noticia en todo el mundo. Así que, no, pura felicidad. Bueno, y fruto de ese encuentro salieron algunas conclusiones, que algunos lo llaman los 10 mandamientos, se publican por allí, ¿no? En este caso, de lo que fue este encuentro, y que tienen que ver, bueno, con profundizar el proceso de cambio, el bien vivir, defender el trabajo digno y muchas cosas más, que tengo entendido, todas son compartidas por el Papa, ¿es así? Sí, en realidad el objetivo del encuentro es no solamente sentarnos a debatir y no solamente ser escuchados por el Papa, como decía Evo, sino que formar parte de estos cambios, y dentro de esos 3 días de trabajo en comisiones, en paneles, con testimonios de toda Latinoamérica y algunos lugares del mundo, tuvimos la posibilidad de trabajar en comisiones y debatir muy fuertemente cómo íbamos a escribir esta carta de Santa Cruz que llamamos. Y la idea fue entregándosela al Papa, y si vos te pones a prestar atención en cada uno de los puntos que hemos desarrollado, es casi el discurso que dio Francisco al finalizar el encuentro, ¿viste? Claro. Digamos, fue de mucha importancia, y como argentinos, una de las cosas que pudimos hacer, que es importante hacer con el objetivo que dejamos, es dentro de los conflictos internacionales meter el tema de Malvinas Argentinas. Dentro de la Carta de Santa Cruz pudimos, aparte de meter todo lo que es fortalecer y trabajar por, digamos, regular el trabajo de la economía popular, sin de ser considerados esos compañeros como trabajadores, también pudimos, sacando el contexto de tierra, techo y trabajo, incluir, si ustedes leen la carta, lo de la marcha de Ni Una Menos. Pero bueno, no, sí, la idea es esa, el Papa nos encomienda escribir una carta y él obviamente que va a apoyar, porque él dice que la tarea nuestra poder profundizar todos los cambios, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Bueno, qué linda experiencia. Ahora, ¿qué se puede aprovechar de todo esto, de lo que se habló allí en este encuentro de movimientos sociales, que nos sirva aquí en la Argentina, donde tenemos también nuestros movimientos sociales, pero que no tienen a lo mejor el mismo encuadre, a ver cómo lo digo, ¿no? Tan filosófico, vinculado a la cultura de los pueblos originarios de América. O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos, te lo pregunto más concretamente, ¿no? ¿Cómo se implementa y qué quiere decir buen vivir acá, en nuestro país, aquí en la Argentina? Y yo creo que viene atado a un poco de lo, digamos, de las construcciones nuevas que se vienen generando. Esto de la CETEP, ¿no? Esto de salir a buscarle derechos, salir a generarle los derechos que necesitan cada trabajador que inventa su propio trabajo, que agarra las herramientas de la calle, como, no sé, poner una manta en la calle y vender una artesanía, juntar la basura y reciclarla para vendérsela a las corporaciones. Creo que eso es parte ¿no? De una organización donde busca un buen vivir. Esto de aferrarse a lo que no tienen y luchar por lo que nosotros consideramos lo básico, tierra, techo, trabajo, ¿no? Y también hay muchas experiencias en Argentina que quizás a veces no son muy conocidas porque como no están dentro del marco de nuestra importancia, pero por ejemplo en San Martín de los Andes, que fueron a participar, tenemos un barrio intercultural de dos comunidades, sí. Los vecinos sin techos y la comunidad curriwinca mapuche, donde es un barrio que está aferrado con actas y con reglas a todo lo que nosotros escuchamos, ¿no? Esto de defender, digamos, de defender la tierra, de trabajar con todas las puertas al este por la cultura mapuche, digamos, al este mirando al sol, ¿no? Sí, sí. De la entrada al sol, el sol y la vida. O sea, hay experiencias importantes. El tema es, nosotros ahora tenemos tres tareas importantes que son muy grandes, ¿no? Lo dijo el Papa en el discurso, son tareas muy grandes, pero creo que vienen atadas a todo lo que venimos haciendo en los últimos 10 años y quizás más. Es esto de lograr la unidad, digamos, fortalecer la unidad latinoamericana, de defender la madre tierra y de generar la economía de los pueblos. Creo que viene atado de esto, ¿no? El Papa no viene en un contexto, no viene en un contexto vacío a decirnos esto, sino viene en un lugar donde en América Latina venimos trabajando hace mucho tiempo y donde se vienen generando cambios. Quizás es real, en Argentina estamos más aferrados al tema trabajo, quizás a la tierra, digamos al techo, nos cuesta un montón aferrarnos a esto de hemos perdido casi toda nuestra población, está viviendo en las grandes ciudades, pero la idea es clara. Yo creo que hay muchas organizaciones que piden volver al campo como vida campesina, pero bueno, habrá que ver cómo se viene, cómo se trabaja, cómo se avanza. Pero lo más importante es que vinimos con un mensaje claro, 250 multiplicadores de Argentina que fuimos, es generar la unidad y empezar a ocupar los espacios necesarios para generar los procesos de cambio, ¿no? Eso quedó bastante claro en el discurso del Papa, en la Carta de Santa Cruz y en cada una de las intervenciones de cada compañero.